Fíjate, las 12 y 26, las 11 y 26 en Canarias, estrenando un nuevo día, un lunes 28 de octubre, que poquito queda ya para entrar en noviembre, ¿eh? Y con él pues casi casi entra en navidades, aunque quedan dos meses, pero ya sabes que el tiempo pasa rápido. Fíjate, hace dos meses que estábamos en verano, o sea que el tiempo vuela. Y desde luego me encanta compartir contigo noche a noche. Ya sabes, todos los días desde las 12 hasta las 3, desde las 11 hasta las 2 en Canarias. Le ponemos sentimiento a cada madrugada. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo. A escondidas. Siempre le ponemos el sentimiento necesario para que cada noche sea diferente, para que cada noche sea distinta a la anterior. Y si es posible, la mejore.